Hermoso tema de Foo Fighters, Best of You. ¿Se llama así? Sí, ¿no? Sí. Viene en el marzo, Foo Fighters. Ahí vamos a estar en el Estadio de Vélez. Fan de Foo Fighters. Me encanta esa banda. Me encantan ir. Me encantaba Nirvana. Me encanta Foo Fighters. Bueno, ahí estamos. Recuerden, tenemos una cuenta en Twitter, @ Solo Negocios Web, y una página en internet, www.solonegociosweb.com.ar. Nos escuchan y nos ven en www.radioledonline.com, como Nina, mi hija, que me está mirando en este momento y a quien saludo con la mano. Si estás escuchando, vas a aparecer, va a parecer una cosa de locos, pero además nos podés ver, porque tenemos camarita en el estudio, y además de escucharnos, podés ver lo que pasa acá en el estudio de Radio LED, cuando vemos en los distintos canales de noticias cómo se está armando toda la cuestión, tanto adentro como fuera del Congreso, adentro con los legisladores y el debate que viene por la reforma previsional, afuera con un montón de agrupaciones que ya se están manifestando, obviamente, en contra de esta reforma previsional que propone Mauricio Macri. Bueno, pero vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a hablar de uno de los anuncios que hizo justamente el gobierno hace algunos días y que tiene que ver con la autorización a los clientes de empresas de cobranzas a retirar dinero en efectivo en sus terminales. Para eso vamos a hablar con Maximiliano Babino, que es gerente general de Pago Fácil. Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, te escucho perfecto. Gracias por atendernos en este mediodía de un día complicado. Me imagino que estamos todos atentos a lo que pasa en el Congreso. ¿Me equivoco? No creo. Correcto, pero igual. Igualmente estaba disfrutando el tema. Compartimos, ¿viste?, el gusto por Foo Fighters. Vamos a ir a ver a Foo Fighters ahí en marzo en el Estadio de Vélez, me parece que toca, ¿no? Creo que sí. Bueno, no sé. Yo los vi en La Plata. Red Rocks en Denver. Ah, mira vos, qué bueno. Yo la última vez que los vi acá en La Plata hace un par de años en un verano, en un domingo a la noche. Así que nada, genial. En Denver lo viste, muy bueno. Gran banda. Así es, delata la edad un poco también. Y pero, viste, sí, los cuarentones. Te cuento un poco cómo vamos, si querés. Y viste, los cuarentones que somos, viste, que vimos, que escuchamos un poco Nirvana ahí en sus comienzos, ahí por los 90. Después seguimos muchos de los que escuchamos Nirvana admirando. Exacto. A Foo Fighter, que ha evolucionado y que mucho poco tiene que ver, quizá, en alguna parte sí, pero no tanto con Nirvana. Pero bueno, una gran banda con mucha potencia, bien, bien rockera. Bueno, así que compartimos el gusto con el gerente general de Pago Fácil, me alegro. Así es. Bueno, Maximiliano, ¿me contás un poco este anuncio y cómo impacta en el negocio de ustedes y qué van a poder hacer los clientes de Pago Fácil? Mira, es muy interesante, yo creo que para el mercado, para los clientes, la posibilidad esta que se abre de poder retirar dinero de las cuentas en efectivo de cualquier local de extrabancaria. Nosotros tenemos más de 5.000 puntos en el país y eso va a abrir la posibilidad a mucha gente que no tiene un cajero automático cerca, que es mucha gente porque no hay tantos cajeros automáticos. Claro, extiende la red de cajeros de una manera muy importante. Sí, es como si fuera un cajero humano. Y cuando uno sale de Buenos Aires se da cuenta que no hay tantos cajeros automáticos en el interior. Hay muchos pueblos donde Pago Fácil tiene 1, 2, 3 locales y no hay un cajero automático, y capaz que la persona se tendría que mover antes 10, 20 kilómetros por lo menos, como nada, para buscar un cajero automático. Esto es muy bueno para el cliente y es parte de un trabajo que se viene haciendo con el Banco Central para tratar de lo que es mejorar lo que es el acceso a los productos, a los servicios financieros en general. Es un paso más en tal sentido. Hay muchos que se están dando. Sturzenegger habla de inclusión financiera cada vez que puede y de algunas medidas que ha ido tomando en estos 2 años que está frente al Central, donde de alguna manera va haciendo pequeños retoques, como digamos para ampliar la base y para hacer un poco más horizontal el tema del acceso a los servicios financieros, autorizando algunas cuestiones que tienen que ver con fintech, esto que me estás diciendo vos, las transferencias inmediatas, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver justamente con esta cuestión que desde el gobierno o desde el Banco Central definen como inclusión financiera. Sí. Sí, en el caso de transferencia inmediata, nosotros ya estamos trabajando con lo que se llama Pay, que es pago electrónico inmediato, para aceptar en los locales nuestros la posibilidad de que los clientes paguen finalmente con una tarjeta de débito. Si bien los carriles que se utilizan es de, como vos bien decís, transferencia inmediata, para el cliente eso es transparente, lo que está haciendo es haciendo una transferencia desde su tarjeta de débito a una cuenta. Claro. Para el cliente es lo mismo, en realidad la tubería es distinta. Funciona como un pago, pero es una transferencia. Exactamente. Y también está el tema, como bien mencionabas, de fintech. Se acaba de armar la Cámara de Fintech Argentina. Correcto. Hace muy poquito, lo vi, no sé si en alguno de los Twitter tuyos o Estuvimos ahí en el evento, muchos emprendedores y startups conocidas que están ahí un poco y bueno, agrupadas ahora en torno a esta cámara con idea de darle un poco de impulso al segmento. Es correcto, y Western Union, vos recordás que nosotros tenemos dos marcas, dos productos, que uno es Pago Fácil y el otro es Western Union. Claro. Y Western Union, como empresa remesadora internacional, es miembro fundadora de la cámara. Sí, sí. Con el largo liderazgo, obviamente, de Ale Estrada, que vos estuviste totalmente. Con él. Sí, sí. Es parte, miembro de esa cámara. Entonces, la verdad es que están sucediendo muchas cosas, y yo creo que muchas cosas más van a suceder. Ya sea en los productos de las compañías, como nosotros, o en el mercado en general. Pero es un buen momento porque se está trabajando para mejorar lo que hace, al fin y al cabo, al confort y a la conveniencia del cliente. Bueno, contame puntualmente cómo funciona el tema de la extracción de dinero en terminales de pago fácil. Es muy simple. Nosotros lo vamos a empezar a estar rolando a partir de febrero. Va a suceder como con una tarjeta de débito. El cliente va y va a retirar dinero en lugar de pagar. Claro. Así de simple. Es una experiencia de un par de segundos. Sí hay que trabajar bien en la parte de en el punto de venta, del aseguramiento de la identidad de la persona, y obviamente es un tema que a nadie le gustaría que le saquen plata de su cuenta, con lo cual tenemos que trabajar muy fuerte. Pero imagino que es bastante parecido al pago, ¿no? Obviamente que va a funcionar con un límite, te pedís el documento, como muchos que piden a la hora de pagar, y después realizás la extracción. Y ese vínculo entre Pago Fácil y la cuenta esa se hace por medio de la tarjeta, obviamente, pero después atrás hay alguna plataforma, algo, ¿cómo se trabaja eso? La misma transferencia para el pago, de Pay, claro. La misma plataforma de Pay funciona en dos vías, en realidad. Con lo cual es la misma tubería para el pago de las facturas, que para es extraer. La misma que va a permitir al cliente extraer. ¿Y ahí tenés problemas con, por ejemplo, el efectivo? Porque en general, viste, los pagos fáciles suelen estar por ahí en algún comercio, o hay locales obviamente dedicados, pero si no en algún comercio, ahí como vos querés sacar 1,000 pesos y ponele, o 3,000 pesos, o lo que te dé el máximo, y después esa persona que te va a dar tiene que tener el efectivo, ¿no? Obviamente. La verdad es que no vemos ningún inconveniente. En tanto el cliente tenga dinero en la cuenta, lo va a poder retirar. Nosotros, recordá que tenemos transferencias, aparte en los locales de Pago Fácil, tenemos transferencias entre personas a través del servicio doméstico de Pago Fácil, sí. O el de internacional de Western Union, con lo cual los locales ya están acostumbrados a entregar dinero a los clientes. No va a haber ningún problema en disponibilizar ese dinero al cliente en el momento. Bien, y estamos hablando con Maximiliano Babino, que es gerente general de Pago Fácil. ¿Y este servicio se cobra o es gratis? Mira, nosotros estamos trabajando con la plataforma, porque la plataforma a nosotros nos va a cobrar un costo. Hay que entender un poco cómo es esa estructura, pero en este momento no te puedo dar una definición. Sí, lo que te puedo decir es que para nosotros usar la plataforma que viabiliza esto tiene un costo. Tiene un costo, probablemente se termine traduciendo en la operación un porcentaje de ese dinero extraído como comisión. No necesariamente, lo vamos a trabajar. Está en definición todavía. Pero sí es importante que la gente tenga en cuenta que es un producto que va a estar disponible en miles de locales, que le va a hacer la vida más simple, que no va a tener inconvenientes de seguridad, que no va a tener inconvenientes desde el punto de vista tecnológico. Y si bien, digamos, es algo que extraer plata de un lugar no es algo novedoso, para las redes como las nuestras es agregar un producto y que le permite mayor oferta al cliente para resolver más necesidades, que puede ser pagar las facturas, extraer, realizar una remesa, recargar el teléfono y algunas otras cosas que estamos trabajando. Si bien no es novedoso y no somos un unicornio, como vos ponés en los cuatro unicornios, sí, argentinos, realmente es una empresa que crece. Bueno, pero ¿quién te dice, no? Mirá, ustedes están dentro de una gran compañía global por ahí. ¿Quién te dice, no? ¿Vos convertís a Pago Fácil en un unicornio? ¿Cómo lo ves? Creo que es una empresa grande y que crece, claro, y que da cada vez más trabajo a los argentinos. Pensá que estamos abriendo cada día más locales propios y locales de terceros. Somos más de 1,000 empleados en la Argentina. Desde acá se maneja lo que es la operación de Latinoamérica. Es un buen lugar para trabajar y un buen lugar para atender a los clientes. Bueno, te hago la última, Maximiliano Babino, que es gerente general de Pago Fácil. La última y bien abierta. Estamos en el último programa de Solo Negocios del 2017. importante. Y te voy a preguntar un poco, ustedes que son un jugador importante del mundo del sector del sector financiero y del sector de las remesas y demás, ¿cómo ves el año que viene para la industria de ustedes? Creo que va a ser un muy buen año de crecimiento. Nosotros estamos apostando al crecimiento en la Argentina, contratando gente y abriendo locales y lanzando productos. En esas tres variables estamos trabajando muy fuerte, con lo cual tenemos mucha confianza y planes agresivos para prestar mayores servicios, servicios distintos y novedosos en la Argentina y con más locales en lo tradicional. Estamos convencidos de que se va a poder crecer, estamos convencidos de que el mercado está y que la gente cada vez quiere que le prestemos más soluciones. Te agradezco mucho por la charla, te deseo un buen comienzo de año que viene, felices fiestas para vos y los tuyos, un abrazo grande. Igualmente y para toda la audiencia. Chao. Saludos, sí. Hablamos con Maximiliano Babino, gerente general de Pago Fácil. Ahora vas a poder sacar plata, además de pagar, si necesitas, lo puedes usar a los Pago Fácil como cajeros. Muy interesante. Y lo que estamos viendo en los distintos canales de noticias es que otra vez comienza a pudrirse todo, y lo decimos en términos bien coloquiales, en las inmediaciones afuera, en el Congreso de la Nación. Algunos manifestantes tiraron unas vallas. Ya hay gases lacrimógenos, están tirando piedras. La verdad que ya hay enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, que todavía, más allá de tirar algún gas y algún camión hidrante que comienza a moverse, todavía no están tirando agua, pero supongo que con idea de disuadir o eventualmente después tratar de reprimir estos ataques, por el momento con piedras. Bueno, la situación comienza a ser parecida a la del jueves pasado. Esperemos que no que haya calma pronto y que estos manifestantes retrocedan y que la policía no termine reprimiendo. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, ya cuando faltan un poquito más de 15 minutos para que empiece supuestamente la sesión en la Cámara de Diputados, ya comienzan los incidentes entre los manifestantes, que son muchos. Hay muchos manifestantes en las cercanías del Congreso de la Nación, y la policía, en este caso la policía de la ciudad, es la que participa de este operativo de vallado. Y lo que se había comunicado hoy en horas de la mañana es que la policía no iba a llevar armas de fuego y que iban a tener una actitud un poco más de disuadir y no de reprimir. Pero bueno, ya hay incidentes, vallas que se caen, algunas piedras, bastantes piedras que empiezan a volar. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión, día caldeado y movidito ahí en el Congreso. Ahora vamos a escuchar una tanda y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. No se vayan.